Estamos con Gabriel Fuchs de Casco Blancos. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Primero agradecerte por haberte pegado una vuelta. No, y felicitarlos por la iniciativa de transformar esta acción de comunicación en una acción militante cotidiana, territorializada, en un lugar de la ciudad de Buenos Aires donde hay mucho movimiento social, donde hay movimiento estudiantil, donde hay para moverse mucho, y espero que lo hagan con mucha fuerza. ¿Sos compañero del barrio también o no? Bueno, yo nací en ese barrio. ¡Epa! Ah, mirá. ¿Por dónde? Humahuaca y Vilcún. Ahora ya vive mi hermano y mi madre vive cerca de ellos. Ya roté por otros barrios de la ciudad, pero conozco esa zona, pasé toda mi adolescencia caminando esas calles. Vivo cuadras de Humahuaca y Vilcún, a 3 o 4. Gabriel, queríamos charlar un poco, evaluando, haciendo una nueva reevaluación de lo que fue el 28 de junio, sobre lo que fue el resultado del kirchnerismo, del peronismo acá en Buenos Aires. Vos sos uno de los actores que tuvo que ver con lo que fue las definiciones de la lista finalmente del kirchnerismo. ¿Qué evaluación hacés sobre el resultado del 28 de junio? Bueno, es bueno que ya ha pasado un mes, empecemos con más tranquilidad y la cabeza más fría, claro, a repensar las cosas, en primer lugar porque la vida continúa, porque la ciudad vuelve a ser un lugar donde la batalla política está a la orden del día. Digo esto para después pasar a la pregunta que vos me planteabas. Hoy mismo estamos yendo a las 4 de la tarde a una conferencia de prensa donde el compañero López, secretario general de UTE Capital, está comenzando posiblemente a ser procesado, ha sido convocado por obstruir la vía pública con lo que yo creo que va a ser el signo de los tiempos de estos 2 años, ¿no? Ya lo anunció Montenegro, viene un formato, y bueno, está pasando todo lo que se mueve alrededor de la cuestión de Delfino Palacios, un formato represivo en la ciudad para querer mostrar ante la nación que esta derecha que gobierna la ciudad es un mecanismo y una variable de orden. Así que, como decía recién, la política sigue, las cosas siguen, la militancia cotidiana sigue, y es buen momento para también hacer una revaloración de lo que pasó el 28. Algunas ideas que yo tengo. La primera es que dentro del contexto de lo que fue la elección nacional, la elección en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto que no fue lo que esperábamos, pero no ha sido una elección de la cual nosotros debamos hacer un mea culpa y clavarnos los puñales. Por ahí he leído algunas opiniones un poco frívolas, que solo dicen, si hubiéramos tenido otro tipo de candidato, si el candidato hubiera sido un peronista, la elección hubiera sido mejor. Eso es descontextualizar para mí lo que pasó. Las últimas elecciones, los candidatos peronistas en la Ciudad de Buenos Aires fueron dos personas a las que yo respeto, aprecio y valoro, Ginés González García y Carlos Tomada. Ambos dos estuvieron por debajo de los guarismos que sacamos. En el caso de Ginés González García estuvo 9 puntos en la elección representando al Partido Justicialista. En el caso de Carlos Tomás estuvo en 11 y algo, es decir, por lo menos en la igualdad de situación. El caso de Filmus fue distinto, pero es menester recordar que el frente que llevó a Filmus a las elecciones fue un frente mucho más amplio que el que nosotros logramos conformar, y en otra coyuntura política, con un Aníbal Ibarra mucho más pujante que lo que demostró su fracaso y sectarismo en la última elección. Y eso fue lo que permitió entrar en la segunda vuelta, cuando también algunos actores políticos del kirchnerismo también apostaron en su momento a la figura de Tellerman a dividir los votos en la primera vuelta, o por lo menos tener una mirada en los dos candidatos. Otro balance, eso es desde lo subjetivo. Desde lo objetivo, acá el macrismo ha hecho la peor elección desde que es una fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires, con un candidato que venían preparando y trabajando y presentando en sociedad y armándolo, que es Gabriela Michetti, casi de laboratorio, casi como, y sacó el 30% de los votos, 7 puntos por debajo de lo que Macri estuvo en el mejor momento del kirchnerismo, cuando nosotros fuimos con Rafael Bielsa al proceso electoral. Y por lo tanto, ese es otro dato que, con frialdad y luego de evaluar toda la situación nacional, pero a nivel del distrito hay que analizar. También, y lo ha presentado Ricardo Rubía, ha hecho un informe muy interesante que recomiendo que lo vean, que lo ha presentado en estos días, la composición del voto de Solana, si no es una composición múltiple, no es una composición unívoca, no es que ha sacado votos solo de un lado del kirchnerismo de Ibarra, sino que ha sacado votos, inclusive del macrismo, y fundamentalmente, casi eso en manera distintiva, sí, de la coalición cívica, ¿no? Sacado, por lo menos creo que no recuerdo las cifras, pero un tercio de sus votos lo ha capturado directamente, empuja mano a mano con la coalición cívica. Por lo tanto, es un voto importante, nosotros respetamos el espacio alcanzado ahí, donde además hay muchos compañeros, más allá de Solanas, con los que tenemos una relación cotidiana y de muchos años de militancia y de trabajo, y eso se está comprobando en la acción que estamos encaminando con algunos de ellos en esta etapa sobre el tema de la policía porteña y Delfino Palacios. Entonces, creo que hay algunos datos que hay que empezar a ver. Yo creo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, contradictoriamente a alguna visión que dice que en lo nacional quizás las opciones sean todavía más difusas, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos una opción de gobernar en el 2011 y de acompañar desde esa posibilidad de gobernar el 2011 un proceso que impida un viraje a la derecha en términos nacionales. Yo creo que el 30% que sacó Macri puede transformarse en una oposición mucho mayor si nosotros tenemos la inteligencia de pensar la primera vuelta electoral de la Ciudad de Buenos Aires como una primaria entre todos los sectores que nos oponemos a Macri, o bien de plantear la posibilidad de una unificación, que habrá que ver si es factible, para esa elección. Nosotros tenemos algunos candidatos, algunos compañeros que pueden ser perfectamente candidatos, que además en la valoración de su figura están bien, entre ellos está Daniel Filmus, claramente, entre ellos también está Carlos Heller, que ha hecho un aporte a nuestro proyecto que yo creo que hay que agradecérselo, un hombre que viene desde la izquierda independiente, que no fue parte primigenia, que no tiene contraprestación de posiciones dentro del gobierno nacional y que puso lo mejor de sí absolutamente para acompañarnos en una batalla que fue dura, en la que yo creo que nos faltó 5 para el peso, nos faltaron 0.7 para que entre el segundo, menos, creo que fueron en total 5.000 votos para que entre el segundo diputado nacional, lo cual nos hubiera dado un aporte a esta necesidad que hoy tenemos de mantener las posiciones dentro del Congreso Nacional, importante, que bueno, nos faltó, efectivamente nos faltó, no podemos estar contentos por eso, pero sí tenemos que tener en cuenta que lo que nos faltó no es que era una desproporción absoluta. También quizás para que entrara un quinto legislador de la ciudad, que es una cifra muy importante, frente al fracaso de Ibarra, a la existencia de la idea de atomizar muchos bloques. También creo que pagamos un costo político, y tengo que decirlo, cuando en los debates el propio Espino Solanas u otros nos decían, pero ustedes qué dicen contra Macri si su bloque votó muchas de las posiciones que ustedes hoy cuestionan en la campaña. Y bueno, esto es cierto. Esto no habla ni bien ni mal de muchos compañeros que tuvieron que acompañar lo que eran las posiciones dominantes dentro del bloque, pero quiere decir también que nosotros hoy nos estamos oponiendo al Fino Palacios, y quiero decir que la ley de seguridad fue votada sin audiencia pública, sin un montón de situaciones que hubieran permitido un mayor nivel de control social. Entonces, con la idea de que hay que dejar gobernar porque la mayoría que el macrismo había conseguido en las elecciones requería darle una cuota de tranquilidad, hemos estado comprometidos en muchas políticas que nos desperfilaron como oposición en el distrito. Así que bueno, estas son algunas líneas de lo que pienso que pueden aportar al debate en la Ciudad de Buenos Aires. Hiciste una evaluación hiperacabada y de hecho agotaste algunas de las preguntas que yo te quería hacer, que tenían que ver, y profundicemos en esto, que tiene que ver con ¿cuál crees que tiene que ser el aporte de los nuevos diputados que ingresen a la legislatura porteña? Y analizando lo que fue, bueno, esto que decías, digamos, la poca posibilidad de diferenciación que hicieron los diputados kirchneristas del macrismo, y casi confluyeron en muchas políticas que hoy son repudiadas. ¿Cuál crees que tiene que ser el lugar que cumple el kirchnerismo como oposición en la legislatura porteña? Bueno, primero quiero decir lo siguiente, vamos a hablar ahora de lo bueno, ¿no? Hemos visto algunas cosas entre buenas y malas. Lo bueno es que nosotros tenemos en este momento una cantidad de compañeros muy importantes y que estamos seguros que van a ayudarnos a construir la oposición en esta etapa, entre ellos Tito Nena, entre ellos Juan Cabandier, entre ellos el mismo Gonzalo Ruanova, que se ha despegado del Garibarra, y que creo yo debería ser parte de una confluencia lógica, entre ellos el compañero Palmeiro, que viene de la CGT con una posición de defender nuestro proyecto, entre ellos, bueno, es decir, que hay un bloque pluralista desde el punto de vista de su composición, donde hay distintos compañeros que están en condiciones de marcar batalla y marcar una línea, e inclusive, pienso yo, de atraer a ese núcleo a algunos compañeros que han entrado por otras experiencias políticas en la anterior elección. Yo creo que estamos en condiciones de conformar un bloque entre 7 y 8 legisladores, que sea un bloque que aporte a la construcción de la oposición en esta etapa, claramente, sin ambigüedades, sin confusiones. Y construir la oposición como se construye la oposición, como hace la derecha con nosotros, sin tregua, sin necesidad de hacerse el ambiguo para por la galería, cuando en realidad no se refleja eso ni en la votación ni en el conocimiento público de los diputados nuestros que hacen. Pero además tenemos un senador nacional y diputados nacionales, como el caso de Heller, que están en condiciones de acompañar. Es decir, no estamos solo en el territorio, sino que hoy tenemos puntos de referencia para el debate muy importante. Lo segundo es que habrá que ver, nada indica que así pueda ser, si hay elecciones o no de comuna. Creo que si hay elecciones de comuna, nosotros tenemos también la posibilidad de generar alianzas por abajo que trasciendan un poco la posición que tenemos en relación a la visión del gobierno nacional, ¿no? Alianzas más territorializadas y más focalizadas, creo que eso es factible. Lo que era muy difícil en una elección nacional casi plebiscitaria como la que se dio, quizás no sea difícil de hacer en el ámbito territorial. Así que mi visión, en eso soy optimista, creo que podemos hacerlo, lo estamos haciendo, empezamos con reflejos rápidos a oponernos a algo que, bueno, fue votado en su momento, que es la ley de seguridad de la ciudad y que permite la formación de esta policía. Estamos haciéndolo, no lo estamos haciendo oportunistamente, estamos haciéndolo junto con los organismos, junto con los organismos de los familiares de las víctimas de la AMIA. Esto nos plantea una perspectiva de cómo se construye la unidad. Y creemos que en eso se puede hacer mucho. ¿Ve la posibilidad de, en 2011, y la verdad, pensar a tan largo plazo es complicado, de que todos los espacios opositores a Macri, que son parte del progresismo, del campo popular, puedan ir detrás de la figura de Pino Solanas en Capital Federal? Habrá que verlo, no estoy tan seguro de eso. Lo que estoy seguro es que vamos a intentarlo. Yo no sé si va a ser Pino Solanas el candidato a la ciudad de Buenos Aires, pero sé que también de ese sector Claudio Lozano tiene expectativas políticas. Habrá que ver cómo juega el resto de los posicionamientos internos dentro del espacio mayoritario de ellos, que está ligado a la CTA, donde también hay compañeros que están participando del espacio nuestro. Hay que ver. Todavía yo no sería tan apresurado decir. Es obvio que hoy Pino Solanas sale fortalecido en la imagen pública de esta elección, pero nosotros tenemos compañeros que están en condiciones también de competir en esa situación. Lo veremos. Deberíamos pensar, por lo menos en la primera vuelta, de tener más de una opción que nos permita construir esa oposición. Yo creo que el macrismo va a llegar más debilitado de lo que llegó a esta elección, contradictoriamente incluso con lo que pueda pasar a nivel nacional, que por supuesto no puedo profetizarlo todavía, pero que evidentemente marcaría un cierto endurecimiento, un cierto posicionamiento de la derecha por encima de lo que eran sus expectativas antes de esta última elección. Y eso habrá que ver cómo se proyecta, si coopta o no un sector del peronismo importante, en fin, todas esas cuestiones que todos estamos analizando en los plenarios, asambleas y reuniones entre compañeros. Pero vamos a ver todavía, no estoy convencido de que Solanas va a ser la figura que va a hacer eso, pero tampoco lo descarto. Estamos hablando con Gabriel Fuchs de Cascos Blancos. Gabriel, se va a reanudar la actividad parlamentaria y ahí hay varios ejes de discusión. ¿Cómo ves? Porque parece que por ahí va a ser la cuña donde empiece la presión de determinadas corporaciones, sobre todo la mesa de enlace. ¿Cómo evaluás que va a ser estos 4, 5, 6 meses que faltan hasta fin de año? Bueno, todo parece indicar que lo que ustedes dicen, digamos, que las corporaciones están siendo preeminentes sobre los actores políticos que ganaron la elección. Es decir, que parecería ser que las corporaciones, lo que nosotros preveíamos antes, pero empieza a verse con más claridad, le marcan la agenda a los actores políticos, tratando de homogeneizar la agenda y haciendo una suerte de comisariato político de los proyectos de poder que tanto el sector más del radicalismo ligado a la coalición cívica, que también está viviendo un momento de crisis interna al que hay que prestar la atención, como el sector más ligado al eje Macri de Narváez, están muy atentos a esa agenda que le marquen las corporaciones. Por lo tanto, el diálogo político que el gobierno ha inaugurado no es solo porque, como dicen ellos, el gobierno haga un diálogo abstracto, sino porque ellos están esperando a ver qué señal le dan esas corporaciones si les permiten avanzar o no. Esto es muy preocupante, pero demuestra también lo que nosotros decíamos. Acá no estaba en discusión un candidato u otro, sino estaba en discusión el modelo. No sé qué va a pasar. Yo creo que hay condiciones políticas para resistir. También hay algunos indicadores económicos que dicen que este segundo semestre podría mejorar muchas situaciones. La economía volver a calentarse un poco, y eso creo que debería ser algo que todos miraríamos con importancia, por supuesto siempre con el eje puesto en el tema de la redistribución de la riqueza y que se generen ejes lo más consensuados posibles para esta etapa, donde evidentemente nosotros hemos quedado en una primer minoría, pero en minoría en cuanto a la suma de la totalidad. Así que, en fin, bueno, el debate está abierto. Yo tengo una opinión que estamos mirando todos, estamos viendo cómo se mueven los actores. Hay compañeros ahí sobre el eje parlamentario como Agustín Rossi que están haciendo esfuerzos para poder manejar consensos también a nivel parlamentario. Aquí se va a ver también qué pasa con los actores de centro-izquierda. Yo tengo una expectativa importante de que los ejes que realmente sean liminares acompañen más allá de ciertas... Gabriel. Sí. No, decías algo que dijiste al pasar y que me quedó picando, que hay como el proceso interno de la Unión Cívica Radical. No, me refería al proceso interno de la coalición cívica, ¿no? Esta disputa que aparece entre Margarita Stolbizer y Carrió. Carrió creo que es una de las grandes perdedoras de todo este proceso, ¿no? Su ambición unipersonal y su manera... la que habla de republicanismo y es la destructora de los partidos políticos, es una destructora y cooptadora sistemática de los partidos políticos, ¿no? O sea que contradice con su acción el discurso republicano que ostenta sistemáticamente. El sector con el que se alía lo coopta, lo destroza y avanza hacia otra dirección, ¿no? Y esa fractura de la coalición cívica puede hacer que Stolbizer se aleje de posiciones más conservadoras, más de derecha. Yo espero, creo que Stolbizer maneja pautas muy ligadas al radicalismo más alfonsinista tradicional en su discurso, no, en sus relaciones políticas. Bueno, de hecho su segundo candidato fue Alfonsín. Pero quizás la actitud de Stolbizer de sentarse al diálogo frente a todas las presiones demuestra que, bueno, existen actores políticos en un sentido positivo más tradicionales, no más tradicionales en el sentido de dominio y de establishment, sino de pensar que hay que buscar todos los mecanismos de la política. En eso Stolbizer parece ser, más allá de las diferencias clarísimas que marca con nuestro gobierno, parece ser por lo menos alguien que está dispuesto a sumar, ¿no? Claro. Gabriel Fuchs, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Era Gabriel Fuchs, de Casco Blancos, y uno de los actores del peronismo porteño.